Bueno, arratsaldeon guztioi, hasiera emango diogu gaurko hitzaldiari, hitzaldia ondoratu du atzeten aurrako Donostiako taldeak, eta beno, hasteko dugu Miguel Amorós eta Joan, bera aurkeztuko digute, beraiak egiten duten aldizkaria, aldielaga, eta, bueno, pizko desatea, gai sozialetan edo nola, produktu dagoen aldizkaria da, tematika horrekin, eta batez ere, pizko gaur hitz egindako gaiak eta ba, izango duela, nozibitatea, lurraren defentsa, krizia, eta hor, tematika pizko, antidesarrollismoa, desarrollismoa, eta horako tematika, ez da, biak aktivista politikoak, aktivista libertarioak dira, eta, bueno, orain itzalia emango dute, eta gero debate erako aukera gongo da, eta galderak, eta bai. Esan, hau bederatzitan itxiko dela, beraz, momentu batean edo moztu gartu dugula. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de la revista Dialaga. Tenemos con nosotros a Miguel Amorós y a Joan, activistas libertarios. Y bueno, empezar comentando un poco que la temática de la revista es social, digamos, y aquí lo que van a concretamente van a hablar un poco temática sobre nocividad, defensa del territorio, crisis, desarrollismo, antidesarrollismo, y bueno, comentar también que también, bueno, Joan nos hablará también de la trayectoria y por qué surgió la revista. Y luego ya Amorós se centrará más en lo que es la temática. Y mencionar que el recinto cierra a las 9, por lo tanto, aunque luego haya oportunidad para el debate, preguntas, etcétera, tendremos que cortar para esa hora. Y muchas gracias y sin más dilación doy la palabra. Hola, buenas tardes. Yo eso, hablaré... ¿Por aquí? Bueno, un poco de dónde surge la revista. San Miguel y yo tomamos contacto a partir de unas jornadas que organizamos entre un compañero y yo en Barcelona, que tenían por título Ciclo Antiindustrial, Ciclo de Pensamiento y Lucha Antiindustrial, siempre se me olvida, en 2010. Fue un ciclo de charlas que duró 6 meses, que era una charla cada mes. Se trataron diferentes temáticas alrededor de luchas en defensa del territorio. Este ciclo, al acabar, o sea, tuvo una duración de 6 meses, al acabar coincidió con el comienzo, bueno, porque así lo hicimos, de una acampada en defensa antidesarrollista que se celebró en Girona, en Fellines, y incidiendo sobre la problemática de la MAT, de la muy alta tensión en aquella zona. Allí volvimos a invitar a Miquel, que dio una charla, y de ahí, bueno, yo me fui a vivir a una zona del País Valenciano, en la que formé parte de una plataforma contra una línea de alta tensión. Y bueno, hay un grupo de gente, al margen de la plataforma, un poquito de lado, hicimos un estudio sobre lo que era el plan estratégico territorial de la Comunidad Valenciana, que en ese momento se acababa de aprobar. Y parte de las conclusiones que vimos en ese plan estratégico, que básicamente se centraba en infraestructuras energéticas, se volcó en las charlas para informar a la población un poco de qué suponía esa línea de alta tensión. Esto fue una plataforma que duró, o sea, un proceso de un año, la lucha. Allí, bueno, volvimos a llamar a Miquel, volvimos a tener contacto de nuevo. Y luego fue cuando volví a Barcelona que estuvimos montando un segundo ciclo antidesarrollista, también de defensa del territorio, que era una continuación de este primero que hice en 2010, que ya preparamos entre Miquel y yo y alguna ayuda de algunos compañeros. este ciclo no funcionó demasiado bien. O sea, vino muy poca gente a las charlas en general. Y de ahí decidimos entregar el proyecto de la revista. O sea, que quedase por escrito, patente y también para plantear otros, o sea, un ritmo diferente que lo que es una charla, un ciclo de charlas, ¿vale? Luego la revista, bueno, decidimos, queremos remarcar que viene, remarcar una tradición libertaria, por tanto antiestatista y antipolítica, en la que defendemos el concepto de revolución y bueno, un poco más. O sea, un poquito de decir que el titular del AGA lo puso, básicamente lo puso un compañero de la plataforma contra la detención de Albaida. La aldelaga es un arbusto, sobre todo de la zona mediterránea, que bueno, era el que cuando íbamos a parar obras para la construcción de torres de alta tensión, en verano están secas y tienen unas punchas bastante importantes, ¿vale? Y era lo que nos solíamos clavar en las piernas al ir a parar o a sabotear las obras. Y de ahí viene el título. Bueno, con esto ya le doy paso a Miquel, que os hablará un poquito más. Miquel me dice que Vascos y Ceotea, las plantas, ¿no? Es una planta con flores amarillas de la familia de la retama y que tiene pinchos. Las variedades mediterráneas son bastante agresivas, salen en las zonas sobre todo de bosque degradado, donde pega mucho el sol y claro, pinchan bastante. La idea de Argelaga del nombre es eso, es porque pues nuestro mensaje tendría que ser de pinchos como Argelaga. Y sobre todo por otra cosa típica de Argelaga, que es que arde con mucha facilidad. Y tenía ese doble sentido el título, ¿no? Queríamos un mensaje que ardiese. No sé si lo habremos conseguido, esperamos conseguirlo. En todo caso, hemos tenido más éxito difundiéndolo que cuando organizamos aquellas jornadas donde, por lo que fuese, no resultaron tan concurridas como habíamos calculado. Bien, mi intervención será más bien para sintetizar un poco lo que entendemos por defensa del territorio. En realidad, la crítica antidesarrollista que se basa, que se articula en torno a ese eje de lucha que hoy en día consideramos central, no es una ideología nueva, no es una moda, se intenta ser una crítica social global, una crítica social que englobe otros aspectos, todos los aspectos que han habido, empezando por la lucha de clases, hasta el momento más actual, que es de los conflictos sociales, como son los conflictos vecinales o los conflictos territoriales. Bueno, si nos remontamos a la palabra misma de territorio, la palabra de territorio se utilizaba, territorio es una palabra latina, cuando se decía territorio se refería en el campo de la semántica, se refería a un espacio donde había una ciudad, un territorio agreste, un saltus, que decían los romanos, es decir, montañas, ríos, naturaleza, y el ager, el campo. Entonces el territorio no era un espacio aparte de la ciudad, sino era un espacio dentro del cual había una ciudad. Bien, esto implica una relación que no siempre fue una relación desigual. Esa relación fue más o menos armónica, a veces fue más favorable, sobre todo a la ciudad, cuando la ciudad creció en poder y sometió al resto del territorio, o fue más favorable al territorio cuando la ciudad se descompuso, cuando se descompuso el poder, y entonces la ciudad perdió fuerza y el territorio tomó una cierta independencia. En ese territorio es cuando aparecen las comunas aldeanas, sobre todo en la, a lo largo de la descomposición del Imperio Romano y todo lo que hubo después del Imperio Franco, sobre todo, que ya desaparece toda forma estatal. Y entonces el momento en que surge una forma de convivencia verdaderamente revolucionaria, se puede decir, una forma de convivencia basada en las propiedades comunales, en la vida colectiva, en lo que diríamos hoy en día en la autogestión, en el autogobierno, en la autodefensa. Eso es la comuna aldeana. No estoy inventando nada nuevo, estoy refiriéndome a algo que en el siglo XIX ya hablaba Kropotkin, algunos clásicos del anarquismo, o sobre todo Landauer también, que ya ponían como modelo de una sociedad futura esta comunidad aldeana autogestionaria, que existió a lo largo de la historia. Restos de esta comunidad se han prolongado hasta podríamos decir hoy en día, hay vestigios de ella. Esta existió en toda Europa. Marx incluso trató de ella en las famosas cartas a Vera Zasulich, cuando hablaba del Mir ruso, que era la comunidad aldeana, que todavía en tiempos de la Revolución existía. Aquí acabó la burguesía, claro, toda la reforma liberal al sacar a la venta, al desamortizar los territorios comunales y los territorios municipales, pues acabó con las estructuras que de esa unidad aldeana. Pero nosotros todavía recordamos el Batzarre, por ejemplo, aquí, que es la asamblea comunal, o era, hablábamos del Auzolan, o la Entecha, que es lo mismo en Asturias, hablan de Asturias oriental, hablan de la Entecha, que es lo mismo, es el trabajo comunitario. Quedan residuos, a lo mejor, en algún pueblo que todavía ha perdido de 100 habitantes, o sí que mantienen ese tipo de estructuras, aunque evidentemente no están tan generalizadas como lo estuvieron hasta el siglo XIX. Aquí en Euskal Herria podríamos hablar de las vecindades, la zona de Álava, que funcionaba así, o podemos hablar de las anteiglesias, que eran las formas primeras de las comunidades aldeanas. En León se decían los concejos abiertos, o sea, en Cataluña se hablaba más de universidades, es decir, que hay varias expresiones para reivindicar esa comunidad. Bien, nosotros no podríamos reivindicar eso como algo a repetir, como un pasado al cual volver, sino a simplemente recordar que ha habido formas sociales no agresivas con el territorio, formas convivenciales equilibradas, y que podían servir de orientación frente al actual modelo social, que está basado en la concentración de recursos, personas y capitales en espacios reducidos, como es el sistema urbano actual. Bien, la defensa del territorio viene, nosotros hablamos de los conflictos territoriales, viene cuando el capitalismo ya se desarrolla a un grado tan, sobrepasa un umbral en el cual las fuerzas productivas se vuelven fuerzas destructivas, en cual el impacto del capitalismo sobre el entorno empieza a ser, a producirse de una forma tan agresiva que más bien destruye que construye. Este punto que se alcanzó sobre todo en el momento de los años, sobre todo a partir de la guerra, que es cuando aparece el motor, cuando se perfecciona el motor de los coches, y es cuando aparecen consumos de energía muy fuertes, cuando se desarrolla la petroquímica, es cuando aparecen los abonos sintéticos, etc. Cuando aparece toda la farmacia, todo esto tiene 60 años de vida. Pero esos 60 años de vida son definitivos, es cuando el mundo se emponzoña, cuando aparecen fenómenos como la polución, la contaminación, cuando se pone en manifiesto que una sociedad natural sería una sociedad donde todo lo que los residuos pertenecen a un nuevo ciclo natural y son materias primas, es decir, que no hay reciclo, lo que se produce, todo lo que entra dentro de un ciclo y sale por otro, lo que sale, los residuos de un ciclo sirven para alimentar a otro ciclo y así sucesivamente. En cambio, en la sociedad artificial, los residuos no se reciclan ni sirven para nada, simplemente se amontonan, están ahí. A un nivel determinado de producción, los residuos son gigantescos. Entonces, claro, no se pueden ni acumular, no se tiene más remedio que acumular, pero los efectos sobre el territorio son devastadores. Hoy en día nadie puede beber agua del grifo prácticamente, el aire que respira está contaminado, las aguas, los suelos, etc. Y ya se produce un fenómeno determinado que es el cambio climático. El cambio climático altera el cambio, crea crisis alimentarias y constituye una de las grandes contradicciones actuales del sistema. El sistema se ha encontrado, el sistema capitalista, en una contradicción con la que no se contaba. No solo el propio funcionamiento capitalista puede colapsarse a través de sus crisis internas de tipo económico, sino que el crecimiento absoluto e ilimitado que exige un funcionamiento capitalista normal, choca con la finitud de los recursos. Entonces, esta contradicción entre crecimiento infinito y recursos finitos es el que provoca, el que ha de provocar el gran colapso capitalista. En ese sentido, la perspectiva de toda esta sociedad, de todo el sistema, es el colapso, la detención, el derrumbe. Y por esa sencilla razón, porque dentro del planeta los recursos son finitos, el crecimiento es ilimitado. Un crecimiento, cuando apenas se para el crecimiento, una sociedad capitalista para el crecimiento, aparecen crisis, aparecen bolsas de parados, aparece precariedad, aparecen toda clase de problemas. Bien, pues estamos en esta situación. El primer momento, digamos, el primer elemento que falta o que empieza a escasear es el tema de la energía. El capitalismo se ha basado, evidentemente, en la explotación de la fuerza de trabajo, eso es evidente. Después se estaba basando más bien en la explotación de la capacidad de consumo de esa fuerza de trabajo. Y este salto que ha dado el capitalismo hacia una sociedad de consumo le ha llevado a un primer nivel de crisis, que es la crisis energética. Que es, digamos, el recurso primero que empieza a escasear. Si el capitalismo se había desarrollado en base a un petróleo barato, a una energía barata, ahora está enfrentándose a una situación donde la energía es cara, empieza a escasear, y por lo tanto, en un momento dado, el sistema tendrá que contraerse y colapsarse. Hay un concepto que se repite algo, que es el de pobreza energética, es decir, ya han aparecido masas de población que no pueden pagarse la propia energía. Lo que está claro es que la energía, que ha empezado ya a subir de precio a todos los niveles, nunca bajará, más bien seguirá aumentando. Esto señalo que es una contradicción y es un horizonte de derrumbe que tiene esta sociedad actual. Pero mientras tanto, con todo crecimiento, crea otro tipo de contradicción más inmediata. El capitalismo, al necesitar construir su espacio, es decir, al necesitar urbanizar el mundo prácticamente, destruye cada vez más, ha roto el equilibrio este que podía existir con el metabolismo con la naturaleza, es decir, el equilibrio que podía existir entre el funcionamiento productivo y financiero de la sociedad urbana y el funcionamiento del campo, prácticamente lo ha roto. Ha industrializado el campo y efectivamente el campo, al industrializarse, ha desaparecido toda la sociedad campesina, o sea, la producción se ha localizado, o sea, mejor dicho, deslocalizado, concentrado en sitios puntuales que producen para todo el mundo a través de unos mecanismos comerciales determinados en manos de grandes multinacionales, y el resto ha sido liquidado. Todo el mundo sabe cómo va desapareciendo las zonas de cultivo, cada año desaparecen más. El capitalismo se había formado en la burguesía misma, la clase, no solo en las fábricas, se había formado también en la construcción de las infraestructuras para las ciudades. Los tranvías, el alumbrado de gas, el alumbrado eléctrico, los sistemas de evacuación, el transporte, etc. Entonces, lo que ha hecho la burguesía es crear la ciudad industrial. La ciudad industrial es la primera ciudad que no tiene murallas, que no tiene límites, que tiene todo el territorio alrededor para comérselo, devorárselo, utilizarlo. Y es lo que ha hecho. Evidentemente, la sociedad industrial era una sociedad que dependía del carbón, el capitalismo era carbonífero. Entonces necesitaba estar cerca de los suministros de carbón. Era una ciudad industrial, los modelos de ciudad industrial más importantes, que son las ciudades alemanas y sobre todo las inglesas, tipo Manchester, Liverpool, se desarrollan así, son ciudades gigantes que crecen alrededor de unidades, de centros mineros o centros comentados con las minas. Lo que pasó cuando se descubrió la electricidad, se pasó a explote, y luego se descubrió también el motor de cuatro tiempos, el motor de combustión, y aparecieron los primeros transportes a motor. Es crear un nuevo tipo de capitalismo. Pero ese nuevo tipo de capitalismo, que el motor eléctrico, que la electricidad podía descentralizar, no se descentralizó, sino siguió el modelo gigante de la estructura del capitalismo carbonífero, diríamos, dependiendo del carbón, lo proyectó sobre la nueva energía, que era eléctrica y de petróleo, sobre todo. Y entonces se basó, aparecieron las grandes multinacionales, sobre todo el petróleo, después han aparecido las de la electricidad. Y la ciudad siguió creciendo. El capitalismo siguió modelando. El capitalismo no funciona con la naturaleza, con el campo, sino es como unidades explotables en tanto que paisaje a frecuentar o a fotografiar, etcétera, etcétera. Las relaciones que imponen son siempre cada vez más mercantilizadas. Todo espacio o es urbano o es una especie de sucursal de lo urbano, está suburbanizado, depende de lo urbano. Llega un momento en que parece que existe el campo, pero ya no existe. Hay ciudades, y bueno, aquí en Euskal Herria y en Las Aires, podríamos hablar de Vitoria, por ejemplo, un ejemplo claro, pero en fin, y el que más me llamó la atención fue el de Santiago. Santiago es una ciudad de 100.000 habitantes. Bueno, no es de 100.000 habitantes, tiene unos 300, cerca de 400.000 habitantes. Lo que pasa es que la población, como no puede pagarse una vivienda en Santiago, habita en los pequeños pueblos, que hay un montón, en un área de 20 o 30 kilómetros a la redonda. Entonces, el Santiago real, el Santiago de la gente que trabaja en Santiago, es un espacio de una conurbación de un radio de unos 15 kilómetros, donde viven 300 o 400.000 personas. Todo ese radio, aparentemente, las dos terceras partes es el campo, pero allí nadie trabaja el campo ni vive de él. Viven todos en Santiago. Eso es una fase, es un poco original, pero en fin, da la impresión de que exista todavía un paisaje rural, una montaña verde y tal, pero allí no hay ni vacas ni nada. O sea, ni campesinos, por supuesto, ni tractores, ni nada, ni pequeñas explotaciones. Hay lo que hay es currantes de la ciudad. Funcionarios, empleados, etc. Eso es el paso siguiente. O sea, se está dando la construcción de grandes sistemas urbanos que en principio se disimulan, porque en principio la ciudad no crece tanto, como más bien absorbe o capta a los pueblos de alrededor y los convierte en satélites. Pero en fin, ya forma una unidad económica. Un espacio. La gente que viene al campo precisamente es la gente que compra en los centros comerciales que están en los cruces de las carreteras. Allí nadie planta lo que come, ni le compra en el mercado local, que normalmente no existe. Va a los grandes centros comerciales donde come la comida industrial que pasa por las grandes superficies. Bueno, esto es la situación. Llega un momento en que el territorio, sobre todo, que ha dejado de ser importante desde el punto de vista de producción de alimentos, la ciudad no tiene nada que ver con el territorio circundante, con el espacio, con el campo, porque no se alimenta de eso. El alimento viene por circuitos comerciales y pueden venir los huevos tranquilamente, porque pasa así, que vienen de China. O sea, es más barato comprar huevos a 30.000 kilómetros de aquí, salen más baratos que comprárselos al vecino de la granja, de la posible granja que pudo haber a 5 kilómetros de la ciudad. El tractor se ha convertido ya en un recurso. La crisis energética ya ha señalado al territorio como fuente de recursos energéticos. Tenemos los agrocombustibles. El territorio es un sitio donde se plantan vegetales para producir bioetanol, biodiesel, ¿no? Es más, eso se ha convertido en una fuente de exportación de países normalmente con una retórica izquierdista, como países como Brasil, Uruguay, Argentina. Son los principales productores mundiales de biodiesel. Es todas las mierdas actuales de plantaciones enormes de soja transgénica, explotación con un supercontaminante de bosques y maderas para producir pasta de celulosa. Todo esto se da en esos países. O sea, todo eso es lo que hacen, es la base económica que han relanzado esos países dirigidos por una clase política de extracción de izquierdista. Bueno, en fin, el presidente de Uruguay fue Tupamaro, el actual Mujica. Bien, eso le da, por un lado, una retórica así todavía muy, bueno, revolucionaria, entre comillas, pero bien, una retórica muy populista, y por otro lado, formas de explotación brutales, que no se dan casi en los territorios capitalistas normales. Bueno, otra es la extracción de gas no convencional por método de fractura hidráulica o la extracción de también no convencional de petróleo por el mismo método. Estos son fuertes los canadienses y los americanos, son los que han desarrollado esa tecnología y los que le están sacando provecho. Y es un poco la tecnología de allí, a través de multinacionales, la que ha desembarcado en España. España es un país que produce el 20% de la energía que consume, el otro 80% le viene de todas partes, el petróleo, gasoductos que le vienen de Rusia o le vienen sobre todo de Argelia, el gas natural, y la reacción del capitalismo a eso ha sido internacionalizar los mercados, es decir, asociar la crisis energética al desarrollo de un mercado mundial. De ahí las plantas gasificadoras, los transportes de gas licuado, los grandes gasoductos. En el mercado del petróleo ya se sabía, las explotaciones de gas no convencional, las líneas de alta tensión y de muy alta tensión, que están formando parte de unas estructuras europeas que sobre todo están bastante centradas en el punto más fuerte productivo, que es Francia, donde allí hay casi 100 centrales nucleares, son las que producen energía, tienen exceso de producción, producen energía para toda Europa. Las líneas de muy alta tensión son líneas, bueno, las líneas dan lugar a líneas de alta tensión y luego dan lugar a líneas de media tensión, incluso a otras a subestaciones, así por todos los lados. Es decir, todas esas estructuras que siguen un modelo gigante, típico de los oligopolios y de la herencia carbonífera. Todo eso es necesario no solo para precisamente preservar de problemas de abastecimiento a la península ibérica, sino al mismo norte de África, donde ya se prevén planes de construcción de centrales nucleares que aquí no se querrán, y que allí crearán muchos puestos de trabajo, como se suele decir, para poder tener reservas energéticas allí. En el caso de fallo, pues se está apostando sobre todo por la energía nuclear, pero se apuesta en secreto, eso puede ser público. Lo que está claro es que ni con la energía nuclear ni con la otra, la eólica es simplemente un negocio de subvenciones, ¿no? Las eólicas industriales siguen las mismas pautas, gigantismo, un input energético de combustible fósil superior a la producción real renovable, y que simplemente funcionan porque están subvencionadas, y las empresas, las grandes constructoras, por ejemplo, aparte de los oligopolios eléctricos, se han metido todas ahí para cobrar las subvenciones. En el momento que las subvenciones se han parado, toda esa industria, todas las centrales eólicas ya no se construyen más. En fin, entre 2000 y 2006 España se llenó de aerogeneradores y el paisaje español ya desapareció el toro de los cojones y aparecieron las aspas estas que se ven un poco por toda la península. Bien, tenemos este tipo de infraestructuras energéticas sobre todo, tenemos infraestructuras de tipo como el tren de alta velocidad, o como las grandes autopistas, ya conectadas unas con los negocios, otras conectadas con el mercado europeo, sí, las redes transeuropeas famosas, que precisamente como el capitalismo va desarrollando, va condicionando toda la geografía en base a verdaderos sistemas metropolitanos. Estas infraestructuras están hechas para conectar grandes regiones de donde hay una concentración urbana fuerte, conectarlas, digamos, las regiones que se dice que están en el mapa. Por eso cualquier pequeña oligarquía local quiere siempre una autopista o quiere siempre un aeropuerto, porque se piensa que sí, están en el mapa, que atraen capital, atraen dinero. Pero en fin, esta es la dinámica actual del capitalismo. Y en ese sentido, el capital, el territorio que se ha vuelto una forma de capital, es la principal fuente de capital actual. Y por eso el conflicto territorial es un conflicto central, es un conflicto que enfoca, que apunta al centro del sistema. Los conflictos territoriales crean más conciencia, crean más capacidad de interpretar la realidad que los viejos esquemas ideológicos antiguos, formalmente obreristas, de tipo sindicalista o de tipo marxista o anarquista incluso. Es decir, las viejas ideologías sirven para todo, porque son momentos, son análisis de situaciones, de épocas que ya el capitalismo las ha dejado atrás. Yo insisto en que el conflicto territorial es lo que puede exagerar los antagonismos sociales más que ningún otro. Se manifestará sobre todo en el campo, en cuanto que, por un lado, defensa de un modo campesino, igualitario, que ha existido, de forma de defensa de una agricultura tradicional, de lucha contra la industrialización de la agricultura, creación de circuitos cortos, creación de cooperativas, todo esto, y hay experiencias de estas, se manifiesta también, sobre todo, con lucha contra las infraestructuras. Pero claro, en el terreno urbano tenemos la defensa del territorio, es sobre todo la lucha contra la imposición de un modo de vida degradante, estabulado, amontonado, motorizado, esclavo de las máquinas, del automóvil, neurótico, patológico, podríamos decir de todo. Pero es la condición actual del hombre urbano, es esa. Un personaje que vive en una ciudad encerrado, con escasas relaciones con el vecindario. Mira lo que pasa en la laboral cuando el vecindario establece relaciones directas entre ellos. Entonces es como una especie de cárcel difusa. Todo. La crítica antidesarrollista se llamó, o la llaman a veces, crítica industrial también, en Francia sobre todo, precisamente por eso, porque la industria no es simplemente la fábrica. Es decir, toda la sociedad funciona, sobre todo la sociedad capitalista funciona, como una enorme fábrica difusa. Y todo ello no solo trabaja, sino que vive en condiciones industriales, en condiciones como si fueran mecanismos de esa enorme fábrica. En ese sentido sí que habrá desaparecido, deslocalizado la industria, pero la manera de vivir industrialmente se está imponiendo cada vez más. Los conflictos urbanos son conflictos, por lo tanto, son conflictos violentos, son conflictos de rechazo, son conflictos vecinales. Ya hemos insistido y lo hemos dicho en el número 1 y en el número 2 de la revista, ya dijimos que el futuro pertenece, no será obra de partidos ni de sindicatos, sino las formas actuales de organización son las comunidades vecinales, las asambleas de barrio. Y las asambleas campesinas, si hay lugar a ellas. El problema es que la población está concentrada, más del 80% de la población mundial está en ciudades. Lo que antes eran ciudades, hoy en día son especie de magmas metropolitanos. Y el 20% está disperso en el campo. Una sociedad libre, una sociedad, no voy a decir libertaria, simplemente libre, igualitaria, tiene que ser una sociedad dispersa, donde el 80 o más de la población estuviese en el campo y solo 20% o menos estuviese en las pequeñas ciudades. Solo en ciudades pequeñas se puede desarrollar un sistema autogestionario, salarial, concejil, como queramos decirlo, y solo en ciudades ya que sobrepasan una cierta categoría, sobrepasan más de 30 o 40 habitantes, pues podían ser ciudades ya imposibles de autogestionar, ciudades que necesitan un sistema burocrático y una especialización demasiado avanzada como para ir funcionando, funcionando de una forma igualitaria. La cosa está en que incluso las ciudades pequeñas, y hablaba Barcelona en el siglo XIII, no llegaba a 30.000 habitantes, era una ciudad extremadamente dividida en clases. Habían cinco clases, lo vemos, o sea, una ciudad jerarquizada, bueno, brutalmente. Ya había dado una ciudad de tan pocas dimensiones debido a situarse en aquella época en el eje del comercio del Mediterráneo, había generado una serie de escalafones, ¿no?, combinado por una serie de grupos familiares que serían el origen de la nueva burguesía ahora, cuyas instituciones son las que reivindican el soberanismo de convergencia de Esquerra Republicana, sigamos de paso, esas instituciones oligárquicas tipo la Generalitat, tipo tal, que son las instituciones que eran, no eran en absoluto fuentes de libertad, eran oficinas de recaudación de impuestos, cosas así. O sea que en ese sentido nosotros reivindicaríamos, no en absoluto estamos en contra de la independencia de Cataluña, reivindicaríamos una Cataluña sin Estado, por supuesto, reivindicaríamos la Cataluña de las instituciones locales, de los primeros municipios, de las asambleas vecinales, que es de lo que sería en todo caso nuestra propuesta. En ese sentido somos libertarios. Somos libertarios porque no creemos que se pueda separar un análisis económico de un análisis político. Entonces, si luchamos contra la economía, luchamos contra la política. El Estado hoy en día no es una esfera separada de la política, sino es un espacio que está totalmente imbricado con el capital. El espacio es otra cara del capital. Te atienes solo a la esfera económica y crees que la política es una cosa diferente, que se pueden cambiar las cosas por ahí, pues entonces ya estás metido en el sistema. Esto es una crítica que, bueno, la crítica clásica es la crítica anarquista clásica. Después, no sé, ha habido otros grandes próceres del pensamiento, como García Calvo, que siempre ha dicho, cuidado con el Estado, que eso es el capital auténtico, el Estado. No se puede, es lo mismo, ¿no? Y sí, es verdad, es lo mismo. Cuando, o por lo menos podemos decir que es exactamente lo mismo, desde el momento en que el primer político, Truman, el presidente de Estados Unidos de América, dijo eso de que con el desarrollo económico se podían solucionar todos los problemas sociales y políticos del mundo. Bien, eso luego lo dijo López Bravo, el ministro de Opus Dei, en los años 60, que dijo, cuando se confesó, que era un liberal reprimido, y que gracias al desarrollo de los años 60 que tuvo el franquismo, se detuvo, digamos, un proceso revolucionario, sí, llegó a decir. Bien, de ahí viene la palabra antidesarrollismo, es decir, el desarrollismo fue una ideología del franquismo, es la ideología que adoptó el franquismo, y que adoptaron, bueno, como habían adoptado después de Truman todos los políticos del mundo, en el sentido de que el desarrollo económico, el crecimiento económico, a todo precio, era la solución a todos los males. Hoy en día todos los políticos, sean de izquierdas, sean de derechas, están ahí. Y los que son alternativos, cuando se meten ahí, caen en la trampa y siguen esa historia. Se vuelven desarrollistas, se vuelven, no, esto sí, esto no, se vuelven medio verdes, porque claro, el capitalismo habla de desarrollo sostenible. Ya sabemos que si es desarrollo no es sostenible, y si es sostenible no es desarrollo. Pero esta ideología del progreso, que ya fracasó, los nazis le hicieron fracasar y demostraron lo que era el progreso. Entonces, esa es la ideología burguesa. Los burgueses supieron pasársela a los obreros. Esa fue un poco la ideología burguesa, murió por eso. Estos pactos sociales que hubo después de la guerra, que crearon esta euforia consumista, esta sociedad de consumo, actuaron. Estos pactos inventaron, fueron la primera aplicación de la política desarrollista. Entonces, antidesarrollismo, antiprogresismo, nosotros no creemos que esta sociedad progrese indefinidamente, sino más bien al revés, más bien que se degrada hacia una especie de barbarie generalizada. Esto ya no se puede explicar la aparición de los nazis de otra forma, o las guerras de exterminio que han habido luego y tal, de otra forma. No hay un progreso, esta sociedad no camina a más altas cotas de justicia social, de igualdad o de libertad, sino todo lo contrario. Esta sociedad, a medida en que los que están dirigiendo, los que la dirigen, deciden, se apoderan de ella, viven de ella, bien ejerciendo el poder, actuando en nombre de una multinacional, o en nombre de cualquier entidad financiera o de cualquier partido político, que han hecho de eso, del ejercicio del poder, una profesión. Toda esa gente defiende esto. Y toda esa gente es la clase, para mí, para nosotros, en todo caso es la clase dominante. Estos son el enemigo, lo que tenemos que deshacer. Una sociedad justa no será una sociedad con políticos profesionales, ni será una sociedad con estructuras jerárquicas claras, ni con grandes bloques capitalistas, ni con ideologías de estas progresistas. El antidesarrollismo no es en absoluto progresista. No pretende tampoco una vuelta atrás, ni una desaparición de la tecnología, ni a comer berzas, ni cosas de estas, ni alumbrarse un candil, algo que sea falta de esto. O sea, no se puede renunciar a los grandes, a los logros científicos, simplemente que el progreso científico no significa realmente progreso humano. Hay tecnologías, y esto ya no lo digo yo, lo dice un sacerdote moderado, Iván Ilich. Iván Ilich dijo en su librito La convivencialidad, decía eso, que las tecnologías, él se inspiraba en las comunidades indígenas de México, mucho antes de Chiapas, todo esto. Las tecnologías que refuerzan las estructuras horizontales, que refuerzan una sociedad igualitaria, son tecnologías convivenciales, que él decía. En cambio, las tecnologías que crean separación, que crean poder aparte, que refuerzan la jerarquía, la especialización, el experto, el que decide, separa al que decide del que piensa. Entonces, esas tecnologías no son aconsejables, simplemente eso. Pero, en fin, tecnologías convivenciales hay muchísimas. En cambio, para evidentemente una sociedad capitalista, las tecnologías que se desarrollan no son estas, no son las que refuerzan, las baratas, las que no cuestan nada, las que fuerzan, las que crean autonomía. Hablando, por ejemplo, del caso de las renovables, está claro, las renovables funcionan y son realmente renovables si son en pequeñas unidades, si son producciones locales, en manos de cooperativas o en manos de simplemente de asociaciones de vecinos. En cambio, en manos de grandes centrales, oligopolios eléctricos, pues son enormes escenarios que rompen, que agreden al paisaje, que se fastidian la fauna, la flora, y que realmente al final no son renovables. Y que no sirven en absoluto ni para abaratar la energía, ni para prolongar. Ellos piensan que así prolongan el modo de vida este consumista capitalista, que es el que defienden. Ellos disfrutan un modo de vida, un estilo de vida determinado, que para ellos lo venden como el mejor posible, y sobre todo el argumento clave que siempre utilizan, tanto los dirigentes económicos como los políticos, la creación de los puestos de trabajo. Esto sería un elemento en el que intentan chantajear a una población empobrecida y muy dependiente, la intentan chantajear siempre por eso. La obligan, una vez una producción, la han empobrecido, la han machacado, la han destrozado, Luego me ofrecen una zanahoria, que sea mentira, o sean trabajos basura, sean trabajos precarios, eventuales, como suele pasar en estas cosas. Bueno, la defensa del territorio, ya señalaría, es simplemente, pues en algún momento he dicho, es la nueva lucha de clases. No es que llegue un momento en que aparte a los conflictos laborales y se ponga enfrente, sino simplemente que dentro de toda la conflictividad, pues si hay capitalismo hay crisis, dentro de toda la conflictividad que genera este capitalismo, sobre todo porque el capitalismo lo que necesita es destruir sus bases para reconstruirlas. Esto es evidente en la dinámica capitalista. Lo que pasa es que la gran aportación tecnológica usada por el capitalismo, los grandes avances del capitalismo, hacen que la duración de estos periodos se vaya cortando. Y entonces la capacidad de destrucción que tiene la nueva tecnología en manos capitalistas es enorme. Y por eso rompe por debajo, reconstruye, porque el negocio está siempre en reconstruir. O sea, si nosotros creamos escasez de energía, el negocio está en la escasez, ¿verdad? Si nosotros creamos falta de recursos, bueno, si el sistema carece de recursos o está agotando los recursos, pues entonces ese es el punto donde se tiene que crear un mercado internacional donde esos recursos salgan y adopten un precio, el precio internacional que les corresponda. Nosotros que estamos contra todo eso, pues queremos eso, una sociedad justa, igualitaria, no patriarcal, sin Estado ni mercado. Y pensamos que hay dos formas de luchar contra ella, sin renunciar a ninguna otra. Una podría ser la revuelta, y otra podría ser la revuelta, la protesta, el sabotaje, y otra podría ser el lado constructivo, la creación de huertos urbanos, la creación de comedores, la creación de bancos de tiempo, no sé, hay cantidad de espacios de trueque, de espacios convivenciales de todo tipo, de creación de redes de suministro de alimentos al margen del capitalismo, al margen de las superficies o de la comida industrial, o simplemente la deserción de la ciudad, también, quién la puede hacer y quién se atreve a hacerla. Hay toda una serie de procesos que son constructivos, que pueden servirnos para momentos de crisis, para decir, bueno, esto no se trata de simplemente de abandonar la ciudad y echarse de cabeza al campo, porque al campo se comerán piedras, el campo está totalmente destrozado. Habrá de reconstruirlo, y esto es un trabajo que si hay gente que ya se dedica a hacerlo, pues mucho mejor. Se podrá facilitar esa transición a una sociedad igualitaria desde una sociedad extremadamente desigual, sobre todo una sociedad de gente infeliz como es la actual. Llegando a ese extremo, habrá un periodo, yo diría que es más bien un periodo de desmantelamiento, que será mucho, que nos facilitará mucho la tarea a los que la emprendan, a los que vivan ese periodo, si existen suficientes estructuras paralelas, alternativas, que se han ido construyendo a lo largo de esa deserción del sistema. En caso contrario, será el momento de los señores de la guerra, de las bandas armadas, bueno, en otras épocas de la historia ha aparecido, en los momentos en que los estados colapsan, y es verdad, en los momentos que los estados no funcionan, primero se endurecen, se vuelven fascistas, yo supongo que caminaremos un poco hacia estados cada vez más autoritarios, que evidentemente no aparecerán Pinochet de turno, en este caso, pero sí aparecerán leyes de seguridad ciudadanas, aparecerán reformas de códigos civiles, reformas de códigos penales, ordenanzas municipales, todo siempre en forma cada vez más, suprimiendo cada vez más garantías, más libertades. El capitalismo vuelve a apostar por el fascismo, pero está apostando por un fascismo partitocrático, oligárquico, disimulado, no por un fascismo nazi como el de otra época. Ya ha apostado por la mundialización, no le está saliendo demasiado bien, y supongo que si llega a colapsarse el sistema se romperá en unidades militares, en señores de la guerra, como pasó en la época, en el año 1000, pasó así. Se repetirá un poco la circunstancia en el caso de que las comunidades que deseen ser libres no estén, mínimamente estructuradas como para autodefenderse de los antiguos sistemas jerárquicos estatales y de los nuevos poderes locales que pudieran surgir. Bien, este proceso, que es un proceso deslocalizador, desurbanizador, desindustrializador, desjerarquizador, desburocratizador, podríamos llevar bastantes de estos, es eso, ya lo he señalado, no será una cosa fácil, será todo un proceso. Esto saben, sí, yo, la crítica esta que nosotros estamos elaborando en la revista, o que defendemos, es un poco el reflejo, queremos ver que sea el reflejo, y por eso citamos, hablamos mucho de luchas reales, es el horizonte alternativo que tienen todas estas luchas defensivas del territorio, ya sean en los espacios metropolitanos, la lucha, por ejemplo, contra la conversión de las cementeras en incineradoras, es una lucha metropolitana que ha pasado en Córdoba, que ha tenido un buen éxito, un triunfado, la lucha contra la ampliación del pantano Yesa, sería una lucha agraria, la lucha en las huertas de Aranzadi, la defensa esta que se perdió, hay muchas, la lucha contra la minería al cielo abierto, que existe en Galicia y existe en Asturias, podríamos hacer luchas internacionales como la lucha contra Val Susa, está más bien de capa caída ahora, pero en fin, ha sido un referente importante, como lo fue en su época la lucha contra el tren de alta velocidad de Euskal Herria, la lucha contra el aeropuerto este inútil que quieren construir en Nans, se llama AFAD, esto lo llaman ellos la zona a defender, es un juego de palabras, ellos le llamaban zona condicional, y los que lo ocuparon y plantaron huertos desde hace un año y medio y todavía están allí, le llamaban zona a defender, entonces las siglas así. Bien, nos identificamos en todas estas luchas y en el espíritu que las anima y en lo que pueden revelar, más allá de la conciencia de que pueden tener la gente que participa. Hay gente que sí puede ser consciente de muchas cosas, otras no tanto, pero en fin, lo que eso esconde es esto, es lo que nosotros intentamos revelar con esta lucha. Bien, esto es un poco, podríamos decir, muy apretado y muy condensado el significado de defensa del territorio y de crítica antidesarrollista. Si ya en esto pondría punto final a la charla y si quería hacer alguien una intervención, pues intentaríamos contestar. Vale, gracias por haberme aguantado.